El sonda es un viento característico de Cuyo, seco y caliente. Una y más veces por año se da este fenómeno. Empieza como una tormenta fría y húmeda en el mar chileno y va hacia el este. Al cruzar la montaña, pierde su humedad en lo alto de la cordillera y toma calor al bajar la montaña, ya del lado argentino. Esto es algo que aprendemos en las escuelas cuyanas y casi cualquiera podría repetirlo así en Mendoza, San Juan y San Luis. El fin de semana del Día del Amigo, en el norte de la provincia de Mendoza, se hizo presente y dejó su marca. Ráfagas de hasta 120 km por hora en la montaña y de hasta 70 en el llano y la ciudad. Una persona fallecida por un árbol que se cayó sobre una casa en esos barrios que siempre se olvidan y el desastre en la montaña. Con un fuego que se comió el monte y hasta 30 casas con pérdida completa. Escuchamos a Cecilia, vecina de Potrerillos, pueblo de montaña, y compañera de radio La Leñera, que nos decía. Acá ha sido, la verdad, unos días catastróficos, la verdad, ha sido como un montón, no se registraban vientos así desde más de 15 años y bueno, los destrozos no tienen precedentes. Estábamos acá viendo que en Las Vegas había incendio, porque acá es bastante llano hasta los valles y se ve Las Vegas incendio, en El Salto incendio, más arriba incendio, en los Morteritos incendio, y acá veíamos todo. ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Dónde está y qué debería hacerse hace ya tiempo con respecto a un fenómeno climático que se cobra vidas y genera desastres? Escuchamos a Marcelo Giró, geólogo y miembro de la Asamblea por el Agua, que nos cuenta al respecto. Y que de alguna manera nos tiene que hacer replantear una vez más en qué medida la sociedad mendocina está preparada para hacer frente a contingencias meteorológicas, climáticas, geológicas, frente a un sismo fuerte, frente a los ondas, que inclusive a lo largo, si tenemos en cuenta que el principal hecho sísmico mendocino en cuanto a víctimas humanas fue el terremoto de 1861. Luego, a lo largo del siglo XX, sí, hubo el de San Juan en 1944, pero en la provincia de Mendoza no hubo tantísimos muertes y víctimas fatales por sismos, ¿no? Prácticamente podemos decir que hubo más muertos por cuestiones vinculadas al sonda, o sea, no debidas al sonda, sino vinculadas a la ocurrencia del sonda. A lo largo del siglo XX hubo más muertos en Mendoza que debido a terremotos. Los últimos tres incendios fueron por cables cortados. Uh-huh. Y no hay políticas al respecto, o sea, no hay una exigencia por parte del Estado hacia Densa para que ese cableado sea subterráneo, por ejemplo. A nosotros como vecinos nos exigen que enterremos los cables y vos mirás desde abajo, desde la villa hasta en todos los valles, es aérea. Entonces no se entiende. Eso puede ser uno de los problemas. Los árboles no son talados. O sea, ayer hablaba con una de las vecinas que me contaba que había contado desde la villa de Potrerillos hasta Chacritas, no menos de 400 árboles secos habían contado hace un tiempo que tenían que ser podados y no lo eran. O sea, no lo hacen. Estos son cuestiones en las cuales el Estado de ninguna manera puede estar ausente, no debe estar ausente. Es criminal la ausencia del Estado en estos temas. Y a la hora de establecer prioridades en la inversión pública de los dineros de todos, me pregunto qué es más importante, ¿no? O sea, lamentablemente vemos municipios, lugares, y en el Estado Nacional también, en donde se despilfarran dineros públicos en cuestiones absolutamente superfluas, mientras no se cuentan con muchas veces con los medios materiales y humanos para hacer frente a las necesidades más urgentes y que a veces no son cotidianas, pero que cuando surgen, como en estos casos, realmente el no contar muchas veces con todos los medios necesarios para hacerle frente, evitar daños mayores, evitar pérdidas de vidas humanas y demás, esa falta de inversión se nota, ¿no? O sea, no está la información, no hay planes de contingencia, no hay protocolos de seguridad, no hay, no se hacen simulacros en escuelas. Es como una desidia absoluta y eso, venimos reclamando, los vecinos le dicen, las vecinas, comentado, no pasa nada, no hay una respuesta, hay un silencio absoluto en este lugar que la verdad que es hermoso, pero es sumamente peligroso. Acá nos tenemos que manejar como muy intuitivamente con todo lo que hacemos y por supuesto que es desde la comunidad que salen las respuestas, porque no podemos pretender nada del municipio y de todas las personas que tendrían que hacerse cargo de estas situaciones. Sabemos que hay muchísimos animales que han muerto, que han desaparecido, de vecinos y vecinas. Sí hay muchísimas pérdidas de casas, de amigos, de amigas que se han quedado sin lugar donde vivir, básicamente, y han perdido todo porque han tenido que salir corriendo. La verdad que ha sido un montón y de verdad que recién ahora estamos pudiendo entender todo lo que pasó. La situación de animales ha sido otra de las consecuencias del viento y el fuego que le siguió. Jennifer Ibarra de la Fundación Cuyunche, que trata la conservación animal, nos decía. Estuvimos llevando atención a los animales y evaluando justamente y haciendo un paso por los puestos más afectados, ¿no? Nosotros, bueno, nos enteramos de la muerte de... Atendimos más o menos una veintena de animales, más de 20 animales. Nos enteramos de la muerte de más de 60, entre que íbamos charlando de un puesto a otro. Hubo que hacer 5 eutanasias, animalitos que estaban en medio de la nada, ciegos, con todas las pezuñas lastimadas. No podían seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Vimos muchos, unos 30 contra los alambrados muertos. Eso fue lo que vimos, ¿no? Bueno, y un paisaje que la verdad que parecía la Luna o Marte, porque está todo quemado, todo desierto, con el agravante que eso tiene de que ahora, bueno, vienen los vientos, a veces la voladura de suelo, la pérdida del suelo para que eso se regenere. Y a esto se le suma que, bueno, esa gente que se ha visto afectada, sus animales afectados, se les ha afectado su economía, porque esos animalitos, ellos los usan o para comer ellos o para vender y hacer un tipo de comercio, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo, una fuerte ayuda y solidaridad del pueblo se ha hecho presente y ha paliado algo del dolor y el shock de haberlo perdido todo. Son días muy movilizantes, muy movilizados. La verdad que hay muchísima gente contactándose, queriendo dar una mano. Es hermoso, la verdad. Es toda esa colaboración, esa buena voluntad, ese amor es el pilar así para seguir adelante. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera. Viene el son de apunador jadeando, alto arriba el remolino. Viene el son de apunador jadeando, alto arriba el remolino. Opacando el cielo, aprieta el recelo, viento sanjuanino. Opacando el cielo, aprieta el recelo, viento sanjuanino. Ya sacude el corazón de algunos y a sosiego a otros llama. Y con su aire denso ya nos manda adentro a ganar la cama. Y con su aire denso ya nos manda adentro a ganar la cama. Y así que pasa el sol, su torbanera a los vientos, resuellan los viejos cuando el aire fresco va cambiando el tiempo. Resuellan los viejos cuando el aire fresco va cambiando el tiempo. Urbunero viento norte, malaya que enturbia el vino. Terra de urbunero viento norte, malaya que enturbia el vino. Va a llenar de cosas, hojarasca y brosa en el torbellino. Va a llenar de cosas, hojarasca y brosa en el torbellino. Dije el viento sonda es un regalo que el diablo le envió a su suegra. Lo abrió con recelo, se escapó el artero y en Cuyo se alberga. Lo abrió con recelo, se escapó el artero y en Cuyo se alberga. Y así que pasa el sonda, su torbanera los tientos. Resuellan los viejos cuando el aire fresco va cambiando el tiempo. Resuellan los viejos cuando el aire fresco va cambiando el tiempo.